Bueno, volvemos al aire de La Mosquitera en un colectivo que se ha ampliado, que está gigante, que entra como mucha, mucha gente, muchos estudiantes, muchas estudiantes que nos vienen a visitar de la Escuela Quesada, específicamente de cuarto año ahora, quinto ustedes, y también están afuera los de cuarto, así que bueno, les damos la bienvenida, ¿cómo están? Bien. Hemos empezado tímidamente, pero van a ver que se van a ir soltando, van a ver, les va a gustar el tema de la radio. Ya los vamos a tener acá haciendo programas, ya van a ver. Bueno, cuénteme usted, ¿cómo le va? Bien. ¿Nombre? David. David. ¿Y a vos, David, sí te gusta la radio? Sí. ¿Te le animás al micrófono? Sí. Bueno. ¿Querés contarnos alguna de las experiencias que han tenido en la escuela en relación a la radio, a la propuesta de radio que ustedes tienen? Que nos están enseñando soporte técnico, cómo armar los equipos. Bien, buenísimo. Y ahí después hay alguien más que le interese, no sé, la musicalización, si no es la locución, porque las veo muy tímidas a las chicas, pero capaz la musicalización, poner música. ¿A mí? A vos también te interesa esa parte. Ajá. Bueno, ¿y es una materia, es un proyecto? ¿Cómo es lo de radio en la Quesada? Un proyecto. Ajá. ¿Quién habló que me perdí? Ahí está. Bueno, ¿quieres contarnos un poquito de cómo es el proyecto? ¿De qué se trata? ¿Es un proyecto con otros profes o profes de las materias? No, con profes de las materias. Uh-huh. ¿Y ahí lo trabajan todo el curso junto o por grupos? No, todo el curso junto. ¿Cómo estamos ahora? Sí, faltan más chicos que no vinieron. Acércate un poquito al micrófono, me dice la Luli, ahí está, para que se escuche. ¿Qué falta más chicos que vinieran? No, ajá. No vinieron, no sé por qué. ¿Es la primera vez que vienen a una radio? No, yo sí. Yo no, hemos venido en primero, más o menos. Ajá. A esta radio. A La Mosqui, bien. ¿Y estaban tan tímidos allá por primero? No, eran más escandalosos los chicos. Como decían recién, estábamos afuera y decían somos los más maduros nosotros, decían. Se ve que la madurez los pone tímidos. Sí. Bueno, ¿y qué les gustaría, por ejemplo, qué música les gustaría poner si tuvieran un programa de radio? ¿Qué tipo de música les gustaría poner, que se escuche? Reggaetón. Ajá. A ver si la Luli va tomando apunte de que le gustaría reggaetón escuchar acá a los chicos. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Yo lo que más se escucha, en realidad, reggaetón va. Sí. Nosotros, nos gusta más el reggaetón. Uh-huh. Por ahí a veces el cuarteto también. O el pop. Bien, buenísimo. ¿Otra cosa? ¿Otros intereses? Por ejemplo, y juguemos como que estuviesen haciendo su programa de radio. Ya tenemos más o menos definido qué música les gustaría que pase. ¿Y qué otros contenidos les gustaría generar en una radio? ¿Qué cosas les gustaría que pasara? ¿Qué información? ¿A quién entrevistarían? A ver, algunos referentes que ustedes tengan, no sé, alguien de la música. Si dijeron, bueno, vamos a entrevistar a tal. ¿A quién les gustaría entrevistar? Pablo Lescano. Pablo Lescano, muy buena, Pablo Lescano. Ajá. ¿A quién más? Que les da vergüenza el entrevistado que quieren presentar. Bueno, suponete, a Pablo Lescano, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría que contara Pablo Lescano en la radio de La Quesada? ¿Cómo fue su vida en la música? Ajá. Su historia, su vida. Sí. Uh-huh. Y debe haber sido como ustedes, Pablo Lescano. Imagínate si acá sale un Pablo Lescano. Bueno, ¿y qué otras cosas les gustaría que hubiera en una radio que ustedes pudieran hacer? Cuentos, chistes. Sí, de todo un poco. Ajá. Actividades culturales, una agenda cultural. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Leyendas. Ah, bueno. De terror. Ajá. Historias de terror. ¿Y conocen alguna leyenda de acá? ¿De Bermejo? ¿Alguna historia? No. ¿Sí? ¿Vos sí conocés? ¿Te animás a contar uno? ¿No? Ni un poquito, ni aunque sea el título. No. Bueno, estamos tímidos. Vamos, le vamos a contar a la audiencia por si alguien se está enganchando. Estamos en colectivo, nos han venido a visitar estudiantes de la Escuela Quesada y estamos haciendo como una intro. Vamos a ir de a poquito. Tenemos un rato todavía para que entren en calor, para que se vaya saliendo la vergüenza. Pero lo importante es que están acá, que han venido, que han vuelto, porque comentaban recién que habían venido antes a La Mosquitera. Y bueno, es una experiencia novedosa, porque también ahora vieron que es más fácil hacer radio. Se puede hacer desde el celu, como hay otras herramientas. Pero así radio como a la vieja usanza. Ahí les están poniendo un cuarteto, mirá. Ha pedido el público, ha pedido de las chicas. A Rodrigo no lo podríamos entrevistar. No. Esto es humor ácido. Bueno, pero lo importante es que están acá y que está buenísimo y que se animen de a poquito a contar algo de las cosas que viven en la escuela, las cosas que les interesan. Hay muchas escuelas que tienen radio. Sí, sí. ¿Sabían? Sí. Bueno, así que cuestión de animarse. Es un aprendizaje interesante. Bueno, ¿y qué otras cosas les copan de su escuela? ¿Qué cosas les son bien significativas, distintas de otra escuela? El museo. Uh-huh. ¿Y de qué se trata el museo? Contanos un poco. Parte del arte. Parte de arte. Ajá. ¿Y qué encuentran en el museo? Si alguien va a la escuela, les hacen un recorrido. Uh-huh. Sí. ¿Y qué hay ahí? Escultura, pintura. ¿Y hechos por quién? La escultura hecha por Luis Quesada. Que es emblemático acá también de la zona. Artista uh-huh. emblemático. ¿Y de ustedes también? ¿De la orientación sí. de artes visuales? Sí. Ajá. O sea que está, digamos, Quesada y hay compañeros de ustedes. También hay obras de compañeros de ustedes. Sí, pero de los chicos que han salido más antes. Ajá. Pero bueno. En las paredes también han pintado algunos chicos ahora. Murales. Ajá. Uh-huh. Sí. Buenísimo. ¿Y qué tienen? ¿Como materias así de todas artísticas? Sí, la mayoría. ¿Por ejemplo? Materias que se acuerden que les hayan gustado a lo largo el de sus de cinco diseño. Años. Lenguaje artístico complementario diseño, arte ajá. y cultura norteamericana. No sé cuál otra. Son muchas. No, nosotros tenemos esas dos nomás por lo que somos de música. Claro. Pero lo de arte tienen muchísimas. Nosotros no nos sabemos tanto los nombres por lo que somos de música. Sabemos más de música que de arte. Claro. Bueno, ¿y de música qué tienen? ¿Qué materias? Lenguaje musical, producción musical, soporte técnico. No me acuerdo. Prácticas profesionalizantes. Uh-huh. ¿Y qué hacen en las prácticas? Tocar guitarra. Uh-huh. En algunas tocamos, practicamos algunas canciones. Diferentes cosas. Aparte de guitarra, tocamos teclado, cajón, cantamos. Tocamos bajo. El bajo. Tienen hacen la batería. Hacen también prácticas de ensamble, me imagino. Sí. Sí. Sí. Cosas que están pasando ahí, que hay un profe ¿qué decís, Gonza? Que bailan también. Sí, sí. Esto es como adivinar. Sí. Sí, es que la escuela también hace talleres de danza. Sí, talleres de diferentes cosas. Y hay uno especializado en danza. Ah, buenísimo. Bueno, mirá todas las cosas que nos íbamos a perder si se quedaban ahí calladitas atrás del micrófono. Bueno, ¿quieren que vamos a escuchar un poquito de Rodrigo o Pablo Lescano? Si usted tiene Luli ahí, mientras nos adecuamos al próximo grupito. Sorpresa, bueno, sorpresa. ¿Se han sentido bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, no se bajan del colectivo. ¿Saben que este programa se llama en colectivo? Sí. ¿Por ahora no se baja nadie? ¿Seguimos? Sí. Bueno, sí. Entonces seguimos hasta la próxima parada. Yeah.

a Jaime 3281, El Bermejo, Guaymallén. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla un ventarrón, la perdiz ya se escondió. Salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que suena un gran motor. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que viene un cazador. ¿Y la perdiz? La perdiz ya se escapó. La mosquitera en colectivo, decíamos recién a la audiencia, nos han venido a visitar estudiantes de la Escuela Quesada de cuarto y quinto año, y bueno, para disfrutar también no solamente de su visita, sino también a la audiencia, le vamos a regalar parte de lo que ustedes han aprendido y trabajado en la escuela con unas canciones. Hacemos una y después charlamos un poquito. ¿Quieren? ¿Les parece? Sí. Me parece que no es de su autoría. Me da la sensación. ¿Alguien se acuerda? ¿De quién es esta canción? De Queen. Ah, está muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Y ustedes las eligen a las canciones para preparar o la profe les propone? ¿Cómo es? Las elegimos nosotros. Ajá. Muy buena que elijan Queen. Che. ¿De vez en cuando? Te tiró ahí, profe, una indirecta. ¿De vez en cuando dejan elegir acá, chicos? ¿Y qué otras han elegido para trabajar en otros momentos? La de música ligera la elegimos nosotros. Ajá. ¿Y las otras? Porque Camilo lo hicimos el año pasado, pero esa no la elegimos nosotros. ¿Cuál era la que habían hecho? La de Camilo. Vida del Rico. Ajá. A Camilo el de bigotitos. Sí, sí. Me quedó Camilo VI, yo cualquiera. Una antigüedad lo que estaba pensando. No, después me acordé que hay un Camilo de bigotitos. Claro. Todo eso te lo sigo por las redes. Bueno, ¿y cómo es la modalidad? ¿Ustedes trabajan así, piensan una canción, la empiezan a trabajar con los instrumentos? ¿Cómo sí. es? Sí, sí, trabajamos así. ¿Y después hacen ensamble con otros instrumentos o solo siempre es guitarras? No, con bajo, guitarra eléctrica, teclado, percusión. Uh-huh. Entonces pienso que otra vez podemos hacer al revés. Podemos ir la mosquitera hacia la escuela, que tiene todos los instrumentos, y ahí hacerla completita, ¿o no? Es más, los chicos te entrevistan. Hacemos el al revés. Al revés. Y yo me voy a poner así. Quieta, quieta. Hay un cuento de Mariana Walsh que es quieta, quieta como una galleta. Así me va a quedar. No, mentira, les voy a hacer la pata. Les voy a decir para que charlemos. Bueno, estábamos escuchando una de Queen, que no la voy a decir en inglés porque soy un queso, pero ¿alguien se la sabe el nombre? We are a red cute. ¿Cómo se llama? We were rocky. Ahí está. Qué profesionales. Y la segunda que habían preparado, ¿cómo se llama? ¿De música ligera de Soda Stereo. Bien, buenísimo. Me encanta. A puro rock. Tenemos una alumna también que es parte de una orquesta. Ajá. ¿Usted? ¿Cómo es tu nombre? Milce Méndez. Lucía Méndez, me conoce en la orquesta. Ajá. ¿Y qué estás en alguna de las orquestas por La Paz? ¿En cuál de...? Estoy en la Orquesta Académica de Mendoza. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y te querés dedicar después a la música también? Sí. Voy a estudiar profesorado de música en la universidad y después veo qué sale. Bueno, buenísimo. ¿Y alguien más se copa en estudiar música? No. ¿Cómo? Bueno, pueden seguir. Aunque no sea de manera profesional, pero pueden seguir tocando. Ah, eso sí. Eso sí, claro. Porque aparte somos cuyanes. O sea que ahí siempre hay donde hay una guitarra y un fogón, pelan la guitarra y se cantan una que sepamos todos, más o menos. ¿Ah? Bueno, ¿quieren que vamos con de música ligera? Sí. Se escucha, tengo miedo. Bueno, mientras se preparan, les digo, estamos con estudiantes de la Escuela Quesada. Le vamos a contar a la audiencia por si alguien se acaba de subir al colectivo y están compartiendo con nosotros algunas de las canciones que vienen trabajando. Preparo la magia, la noche está estrellada, llena de gracia, activo los auriculares, tirando humo, dejo de escudar el alma, me lleno de calma. Para la vida, calma, calma, que nada te saque la magia, calma, calma, que no te ataque la ansiedad. Nada más queda. amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Buenísimo, pero qué pedazo de recital nos hacen acá en La Mosquitera, y les hemos redoblado la apuesta a la profe, le hemos dicho que vamos a ir a La Quesada, así escuchamos todos los instrumentos. Claro, sí, eso queríamos aclarar, que tuvimos que hacer algo como muy reducido, porque como contaron los chicos recién, bueno, hay varios instrumentos aparte, entonces... No, buenísimo. Bueno, buenísimo. También tenemos radio, así que pueden ir invitadas ustedes a nuestro radio. Claro, claro, nos entrevistan ustedes y ahí hacemos. Claro, vamos de visitantes. Hoy jugamos de local. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de venir a La Mosquitera? ¿Ustedes sí habían venido antes también? Como los chicos de. No, es la primera vez que vienen. ¿Y habían ido a alguna radio antes, además de la de la escuela? No. Es medio una antigüedad, les cuento, porque ahora, como le decía recién al grupo que salía, que ahora la radio se hace toda con un microfonito, una compu o desde el celular, pero así con estudio de grabación son pocas las radios que van quedando. Entonces está bueno poder tener la experiencia, la adrenalina, que el tiempo es muy, muy tirano, y bueno, pero también es la posibilidad de comunicarnos con un montón de gente que los escucha, que las escucha, así que celebramos eso de las posibilidades de la comunicación. Bueno, ¿y ustedes, profes, qué proyectos tienen con los chicos para este año? Bueno, tenemos justamente a raíz de, bueno, no sé si te enteraste que estaba por cerrar un curso. Sí, sí. Bueno, ahora estamos ahí como que parece que hay una lucecita de esperanza, parece que sí, que no se va a cerrar. Pero bueno, queremos justamente que se difunda lo que hacen los chicos, porque muchas veces fue muy puertas adentro, y la pandemia, bueno, estos dos años que nos mataron, porque no se podía salir por más que quisiéramos a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Así que la idea es justamente salir. Fuimos a hablar con Cultura de la Municipalidad de Guaymallén, y bueno, nos dieron varios lugares. Tenemos que hacer un cronograma, ya les vamos a avisar. Sí, claro, sí. Para que de paso lo difundan. Y bueno, la idea es esa, que los chicos salgan a tocar a varios espacios. Bueno, ¿y les entusiasma la idea? Obvio. ¿Y qué se imaginan que así cuando van a... se imaginan, a lo mejor te han ido. Cuando van a algunos lugares, va la familia, van amigues, que ¿quién les va a ver? Sí, familia, más que nada. Uh-huh. Gente que está. Claro. Así que esto se suele atar el micrófono. Bueno, buenísimo. ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Se fueron desinhibiendo? Uh-huh. Acá hay que hablar porque se enseña. Claro, si no se escucha. No les escuchamos. Tenemos que hacer la traducción verbal. Bueno, acá en el estudio vieron que tenemos como muchas cosas. ¿Algo que les haya llamado la atención para después llevarles de algo parecido a su estudio de radio? ¿Algo que les gustaría tener? tiene que hablar, si no, no vale. Micrófono, bien, sí. ¿Qué más? Auriculares. Vamos anotando. Una lista. Nos regalan el estudio si quieren. Claro, puede ser. Lo que sí pueden hacer es hacer radio acá. ¿Viste? Exacto. Claro. Está bueno. Podemos organizar. Nos contaron que tenemos un espacio. Sí, sí, sí, sí. Todo sí. Para eso. Que ahora así van a empezar también. Claro. Bueno, también es que bueno la presencialidad para poder generar todos esos proyectos que... Claro, si no, quedan en un plano así como ideal, y ahora poder estar juntos. De hecho, poder estar en este espacio, charlar y sentirnos seguros y seguras de que está todo bien, está buenísimo. Así sí, que lo celebramos, la presencialidad, seguro. Y bueno, la vuelta a poder vernos, escucharnos y compartir. Más vale, es otra cosa. Bueno, Luli, ¿cómo le parece que sigamos el programa. ¿Tema? Bueno, vamos a ir a un temita musical mientras nos acomodamos y bueno, darles las gracias por haberse acercado acá y bueno, ya en un cachito más ahí. Y no he perdido la calma. Bueno, y ahí volvemos ya con todo el equipo completo, sacamos a los profes afuera, no, algunos se nos han quedado, pero bueno, la alegría de tenerles acá, que vengan al estudio, que conozcan, que hagan música, que compartan, y ahora les dejamos micrófono abierto para saludos que quieren mandar. ¿A quienes no vinieron? Che, a los compañeros, compañeras que no pudieron venir, nos le van a mandar un saludito. Un saludo para Alexi Oyer. ahí está, me encantó. El Yorki. Alias el Yorki. ¿Quién más? ¿Qué otro saludito? Ahí está. Siempre están pensando en alguien. Ante esta pregunta, están pensando en alguien. Pueden tirarlo. Le mando un saludo a mi mamá, que no sé si me está escuchando, pero... Ya lo decía. Muy bien. A la mamá, ¿quién más? ¿Ah? Yo. A ver. Yo le mando un saludo a mi tío de Las Heras. Bien. La República de Las Heras. Sí. Bien. ¿Quién más? Si yo les digo, ¿en quién están pensando? A ver, Fer, un saludito. ¿A quién les mandarías? A mi abuela, que es monja. Que es monja. Si nos estará escuchando. Capaz. Bueno, si no, es probable que quede grabado el programa, después se lo hacen se llegar. Lo muestro. Claro. Se lo muestro ahí. Claro. Bueno, ¿algún otro mensajito? ¿Algún otro saludo? Sí, pero así no vamos a llegar a nada, porque yo pensaba que ustedes eran famosos, que venían acá y decían, bueno, no sé, a todos los que me conocen. ¿Dónde toca el profe? Pasa algo el sábado, ¿no? ¿En dónde toca? Le contamos a la audiencia, yo me acabo de enterar, pero le contamos a la audiencia que el profe Gonzalo Tomé se nos va de gira por Europa. Así que parece que se viene una despedida este sábado a las 22, ¿en dónde? Los dos amigos. Bueno, porque... Che, hágale el aguante al profe, media pila, aprovechen el aire de la mosquitera para hacerle la difusión. Bueno, ¿cómo se han sentido? Bien. Bien. Bien. ¿Volverían? Sí. Sí. Podemos pensar muchas cosas, muchas cosas. Y más que ustedes tienen radio, así que agárrense, porque se vienen grandes cosas. ¿Ah? Bueno, profe. Muchas gracias. ¿Contenta? Muy contenta, los chicos muy bien, excelente. Todos, así que ya los vamos a esperar todos. A ustedes también, como bueno, habíamos contado. Lo armamos porque nada mejor que poder difundir el quehacer de ustedes y aparte porque es una escuela muy especial, muy querida acá de Bermejo, así que. ¿Les parece? Les saludamos también a toda la gente del colegio que están allá escuchándonos. Que ya les avisamos. Buenísimo. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Ustedes pensaban que no, pero sí. Pero sí. No me dijiste. Bueno, lo lindo es que cuando uno viene a la radio, recién Luli, la operadora, les decía, ustedes piensen que no les están escuchando, pero sí les están escuchando. Así que bueno, nos ha alegrado un montón recibirles. Profes, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Querés nombrar a los profes que han venido? Que sí. ¿Nos han acompañado? Maximiliano Nacelli, Gonzalo Tomé, Guido, que está por ahí, Tamanini. Allá está aquí. Por allá. Bueno, y Beatriz Pizarro. Bien. Bueno, ahí todo el grupo de profes que se ponen la camiseta y acompañan a los chiques acá al espacio de la radio, a hacer radio, a compartir, a hacer música. Así que una mañana súper especial para quien nos ha estado escuchando también. Y bueno, agradecerles la visita y bueno, prometemos más novedades prontamente. Bueno, Luli, se nos va el programa. ¿Usted todo bien? Sí, está muy contenta la Luli también. Estresada, nos estresan estas cosas, pero son esos estreses lindos. Así que bueno, no, dice la Luli, no. No estoy estresada, ¿eh? ¿Ah, no? Ah, re bien. Entonces yo soy la única que me estresó. Le estaba haciendo extensiva la estresación. Bueno, le mandamos un fuerte saludo a todos quienes nos estén escuchando y sepan que seguimos en el aire de la mosquitera. Termina en colectivo hoy, pero mañana martes seguimos a la tarde también con Feroz América. Sigan en La Mosquitera 88.1 y con muy buena música y programas que se viene con todo este abril. Les invitamos también a escucharnos. Y bueno, eso ha sido todo este lunes. Gracias.